Atención, aquí habla Contrabanda, una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Paso a paso, ando pesando, ando pasando, pensando en la luz. Este que te habla hace semanas que acude al estudio de Contrabanda, solo con un libro y una botella, y recita los frutos maduros de nuestro árbol de papel humano, libros inscritos para iluminar tus noches de encierro, libros que nutren tu espera, libros que despiertan tu letargo. Desde este programa, El Peso de la Luz, he ido enviando por las ondas el alimento que nunca caduca, palabras aladas que cruzan el tiempo y el espacio para hacer germinar la semilla de libertad que en ti se aloja. Y aunque es imposible resumir en estos programas aquí, que duran tanto como cada libro tarda en pronunciarse por entero, te traigo ahora unas cuantas perlas recogidas de entre sus páginas. Y empiezo por el discurso de la esclavitud voluntaria, escrito por la Boetti en 1548. Los pueblos deben atribuirse a sí mismos la culpa si sufren el dominio de un bárbaro opresor, pues que cesando de prestar sus propios auxilios al que los tiraniza, recobrarían fácilmente su libertad. Es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con el yugo que causa su daño y le embrutece. Acepto que prefiera no sé qué seguridad viviendo en la miseria a la dudosa esperanza de vivir a su antojo. ¿Acaso no se consigue la libertad con solo desearla? ¿Con solo no obedecer a los tiranos y dejando de adularles, sin pelear y sin el menor esfuerzo, quedarían desnudos y derrotados, reducidos otra vez a la nada de que salieron? Para liberarse, basta con querer hacerlo. Resolveos a no ser esclavos y seréis libres. No se necesita para esto pulverizar el ídolo. Será suficiente no querer adorarlo, pues el coloso se desploma y cae hecho pedazos por su propio peso cuando le falta la base que le sostenía. ¿Dudaremos todavía de que todos somos naturalmente libres, siendo todos compañeros? No, el entendimiento humano se resiste a aceptar que la naturaleza pueda tolerar la esclavitud, habiendo grabado tan profundamente en nuestros corazones el eterno principio de la igualdad. El hombre es naturalmente libre y quiere serlo, pero es tal su naturaleza que se amolda muy fácilmente a la educación que se le quiere dar. Apenas empieza a tener uso de razón, le dicen que es vasallo de un soberano, que sus padres también lo son, y creen que han de aguantar el mal. Y lo confirman con varios ejemplos y sobre todo con la autoridad de los siglos. Pero el tiempo no da jamás derecho a obrar mal, antes bien, aumenta el peso de la injuria. Bien advirtió el gran turco Suleimán que pueden más los libros y la instrucción que cualquier otra cosa para fomentar entre los hombres el sentido de reconocerse y el odio a la tiranía. Por esto no permitió en sus estados otros sabios que aquellos que podían lisonjear su despotismo. Por más que la libertad tuviera muchos celosos partidarios, no resultaba de ello ningún efecto por la imposibilidad de conocerse y comunicarse las ideas. El tirano les privó de toda libertad, de obrar, de hablar y hasta de discurrir, con lo que sus pensamientos no salían de ellos mismos. Así, la causa principal de constituirse los hombres voluntariamente esclavos consiste en que nacen siervos y son educados como tales. Maravilla ver cuán pronto se dejan ir las masas al menor halago que se les dispense. Teatros, juegos, farsas, espectáculos, gladiadores, animales extraños, medallas, etc., fueron para los pueblos antiguos los incentivos de la esclavitud, el precio de su libertad, los instrumentos de la tiranía. Alucinados los pueblos, cebados en pasatiempos frívolos y hechizados por vanos placeres, se acostumbraron paulatinamente a ser esclavos. No son menos perjudiciales hoy en día los que cometen toda clase de daños a la sombra de frases lisonjeras de bien común y felicidad pública, halagando con ello al pueblo. El pueblo estúpido que cree con fe las mentiras que él mismo se ha forjado. Tanto que hasta los mismos tiranos no han podido menos que admirarse de la facilidad con que los hombres podían soportar a un solo hombre que los perjudicaba. Pero el principal secreto y resorte de la dominación, el más grande apoyo y fundamento de la tiranía, es este. 5 o 6, a lo sumo, son los que conservan al tirano en su poder y al país en la esclavitud. Estos buscan a 500 o 600 que imiten la misma táctica. Estos 600 tienen bajo sus órdenes a más de 6,000 ahijados, que colocados en los destinos superiores de las provincias o en la administración de los fondos públicos, se dan la mano por su codicia y crueldad. El que pretenda desenredar esta madeja verá que 6,000 y aún 100,000 y millones concurren de acuerdo formando una cadena ininterrumpida que da fuerza al tirano, el cual les arrastra a todos en pos de sí. Cuando un rey se erige en tirano, lo peor del pueblo y aun aquellos que son incapaces de distinguir el bien del mal, lo peor del pueblo se le reúne. Los ambiciosos y los avaros se amalgaman alrededor de él y le sostienen para participar del botín y constituirse ellos mismos en tiranos subalternos. En esto imitan a las cuadrillas de ladrones. Y bien es sabido que para partir leña se necesitan cuñas de madera. El campesino o el artesano, por avasallados que estén, viven tranquilos cumpliendo con aquello que se les manda, pero no los que rodean y sirven a un tirano. Su felicidad no consiste en otra cosa que en mendigar sus favores. Así, la historia muestra cómo los validos, después de haber sostenido el despotismo, han sido también despojados del fruto de sus rapiñas para enriquecer con ellas a nuevos favoritos. He aquí por qué la mayor parte de tiranos antiguos fueron asesinados por sus mismos favoritos. Sin duda, el tirano ni estima ni es estimado. Pues la amistad, este sentimiento sublime, cuyas dulzuras tan solo conocen los hombres y las mujeres de bien, no se sostiene sino por el amor mutuo, y se alimenta no tanto con beneficios como por una recíproca correspondencia. La amistad jamás se hermana ni con la crueldad, ni con la deslealtad, ni con la injusticia, pues cuando los hombres malos se reúnen para formar algo, es más bien un complot que una sociedad. No se sostienen entre sí, sino que se temen. No son amigos, sino cómplices. Voy a poner un broche final con una única cita de lo que fue la siguiente lectura. Tenemos el manifiesto de 1850, Manifiesto anarquista de Anselm Bellegarrig. Allí se lee: hasta ahora habéis creído que existen tiranos. Y bien, os habéis engañado. No hay sino esclavos. Allí donde nadie obedece, nadie manda. En lo que me atañe, pongo en discusión la constitución del gobierno. Y por otra parte, dejo a los demás la facultad de servirlo, de pagarlo, de amarlo, y finalmente hasta de morir por él. Pero aun cuando el pueblo en pleno consintiera en ser gobernado, yo declaro con todo derecho que su voluntaria esclavitud en nada empaña mi responsabilidad, así como su estupidez no compromete mi inteligencia. Y sin embargo, de hecho, su servidumbre se extiende sobre mí sin que me sea posible sustraerme a ella. No hay duda de ello. Es notorio que la sumisión de 6, 7 u 8 millones de individuos a uno o más hombres comporta mi propia sumisión a este o a estos mismos hombres. Pero yo no puedo creer que todos mis compatriotas sientan deliberadamente la necesidad de servir. Lo que yo siento, todos deberían sentirlo. Lo que yo pienso, todos deberían pensarlo. Porque yo no soy ni más ni menos que un hombre. Las masas, todavía demasiado dóciles, son inocentes de todas las brutalidades que se cometen en su nombre y en su perjuicio. Son inocentes, sí, pero también son ignorantes. Creo que, como yo, sienten esas brutalidades y se indignan. Creo que, como yo, se apurarían a suprimirlas. Solo que, no distinguiendo bien las causas, no saben cómo actuar. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona. Contrabanda. Soy Nancy Garín, soy periodista, historiadora del arte y me dedico esencialmente a los cruces entre arte y política. Por invitación de Contrabanda para el cadenazo de las radios libres del 10 de mayo, aquí un poco mi balance y algo de análisis de lo que estamos viviendo en una manera desterritorializada entre el sur del mundo, específicamente el territorio que hoy día comprende Chile, y viviendo el confinamiento también acá desde Barcelona en el Estado español. Es particularmente extraño y complejo vivirlo desde esta situación de diáspora, y de alguna manera se reactiva en el caso de no solo de mí, sino de muchas personas que vivieron los exilios durante las dictaduras del sur, del Cono Sur. Se vuelve a reactivar modelos muy parecidos a lo que fue el exilio en su momento, ¿no? Esta situación de no poder viajar, del cierre de fronteras, que evidentemente están más dirigidas a la gente pobre y a la gente que no tiene medios. Por lo que sabemos, por ejemplo, aviones desde Nueva York a Santiago de Chile siguen volando, pero claro, es para gente que tiene súper ricos, o las avionetas privadas seguirán volando igual. Pero es muy complejo el tener la sensación nuevamente de este agobio y la impotencia de no poder viajar para estar con los que uno quiere, con la familia, con los amigos de allá, con los compañeros, en una situación donde la salud pública, aquí ya hemos vivido empíricamente lo que significan los recortes de la salud pública, pues en un país como Chile, donde la salud pública es prácticamente inexistente, la emergencia del coronavirus hace ver la radicalidad brutal de lo que eso significa. Políticamente el gobierno ha tomado de manera no inesperada, diría yo, pero aún más sorprendente de lo que puede pensarse un gobierno de derecha, donde sus medidas han sido no erráticas, yo más bien pensaría predeterminadas, donde de alguna manera pueden resolver problemas que en lo que venía pensándose como una recesión mundial, pues le viene bien, ¿no? De tener cierto grado de población que va a perder el trabajo, que va a perder la vida. Y esto todo justificado a través del discurso del llamado COVID-19. La gestión política del COVID-19, no el COVID-19, es el que está llevando al desastre en todos los territorios. Y en un país como Chile, donde la salud pública, lo vuelvo a repetir, es casi inexistente, pues eso queda en manos la gestión de la vida, queda en manos de la autoorganización. Eso lo hemos podido ver, y de alguna manera la distancia uno lo tranquiliza bastante. Desde el comienzo de la emergencia, cómo fueron rearticulándose las mismas organizaciones, los mismos espacios de organización y movimiento social que habían estado activados a partir del 18 de octubre y antes, y que posibilitaron, digamos, el avance de los movimientos durante todo el estallido social, se reactivan para contrarrestar el problema, digamos, del coronavirus, y el carácter letal que significa, digamos, tener un virus de este índole, un problema de emergencia sanitaria de este índole, en un país donde no hay salud pública, donde además los niveles de pobreza son muy altos, donde la sequía debido al extractivismo global ha llevado a que haya deficiencia de agua, uno de los elementos básicos para contrarrestar el virus. En esta propaganda mundial de lávate las manos y mantiene la higiene, pues en esos marcos donde ni siquiera hay agua porque hay sequía derivado del extractivismo minero y de otro tipo de extractivismo, el agropecuario, el agrícola, el de las grandes hidroeléctricas, pues lleva a ser casi irrisorio como discurso, ¿no? Vivir todo esto desde la lejanía, y por otro lado viendo la manera en que la sociedad europea se transforma en una sociedad tan obediente tan rápidamente en la gestión política del coronavirus, te golpea muy fuerte, ¿no? Al comienzo del confinamiento todavía no llegaba a los territorios del sur, con lo cual, de todas maneras, lo que estábamos viviendo acá en el norte del mundo sirvió para alertar a los del sur de qué medidas poder ir tomando de manera autónoma, ya que los estados han sido incapaces. Simplemente vivo un confinamiento doble, el de estar aquí encerrada, sin expectativas de trabajo, con seguramente un apretón económico como todos los estamos viviendo, con la sensación de en algún momento de miedo, porque al ser migrante, si sales a la calle es más sospechoso que otros. Pero bueno, dentro de todo había un marco de tranquilidad. Cuando el virus comenzó a llegar a nuestros territorios, a Chile, donde vive una parte de mi familia importante, a Colombia, donde vive otra parte importante de mi familia, y Argentina, El desvelo comenzó a prosperar porque, como lo vuelvo a repetir, no es lo mismo, bueno, en los tres lugares no es lo mismo, y fundamentalmente en el caso chileno la radicalización del neoliberalismo pues hace que el virus sea aún más letal. En el caso argentino, de alguna manera ha sido rápida la gestión, aunque no por eso deja de ser igual dentro de un marco autoritario, donde hay, bueno, un marco, digamos, donde hay un estado de emergencia. Y que de todas maneras eso, siendo un gobierno más progresista, de todas maneras las bases, por ejemplo, militares y policiales de la Argentina, bajo un estado de emergencia como este, pues han sacado su peor cara, sobre todo en las provincias. También en provincias empobrecidas, igual que en el caso chileno, con falta de agua y sequía, donde los cuidados básicos son aún más complejos. En el caso colombiano, donde vive mi otro pedazo de familia, pues viviendo efectivamente el temor de, al estar confinado, eso no limita que la guerra continúe, y también con el camino, digamos, próximo a una recesión económica brutal. Eso para contar un poco cómo a veces parece contradictorio y muy duro ver, digamos, cuando aquí se habla de confinamiento y se sufre por un confinamiento mucho más cómodo que lo que seguramente están viviendo muchos de los pueblos empobrecidos del sur, y lo veo cotidianamente en mis pares y en mi familia que están allá viviendo este problema grave de la gestión política del virus del COVID-19. Muchas gracias por este espacio de voz para todas las redes de radio libres y comunitarias. Abrazo. Atención, aquí habla Contrabanda, una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Campaña Enmienda Solidaria. Llamamos a fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo internacional a los procesos de salud autogestionadas de los pueblos indígenas Nasa y Awá en Colombia. Ante la inoperancia del Estado colombiano en tomar medidas efectivas ante la crisis sanitaria, las organizaciones indígenas se declararon en confinamiento preventivo estricto en sus territorios desde el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran fortaleciendo los procesos propios de autonomía territorial y adaptando sus programas públicos de salud indígena a la llegada de la pandemia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre. Desde estos procesos nos hacen un llamado solidario para apoyarles. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Lo aportado a esta caja de resistencia irá dirigido a fortalecer estos programas autogestionados e interculturales de medicina. Esperamos tus donaciones, tanto particular, desde colectivos, organizaciones y entidades del mundo social e institucional. Participa aportando en la caja de resistencia y difunde por tus redes sociales. Súmate a la campaña. Puedes hacer tus aportes en la página web gofundme.com. gofundme.com y la campaña Enmienda Solidaria. También puedes seguir la campaña en las redes sociales de los colectivos Maloca y el Observatorio ADPI. El Twitter es @colectivomaloca o @observatorioadpi, ADPI. En Facebook también nos puedes encontrar como Colectivo Maloca y el Observatorio. Llegan los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar, pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy. En Colombia, en confinamiento y cuarentena, no han cesado los ataques a las defensoras del territorio y los pueblos indígenas. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y la Unidad Indígena del Pueblo Awá, la UNIPA, plantean un sistema de salud propio que pone a dialogar la medicina occidental y la indígena. El tejido de salud de la ACIN atiende a nivel primario a 124.000 habitantes de 22 territorios indígenas. Buscan prevenir, detectar el virus, tener medidas de protección para el personal sanitario y, ante la desconfianza de que el Estado tenga capacidad de respuesta, equiparse con equipos respiratorios y tener sus propias unidades hospitalarias. La UNIPA en el departamento de Nariño busca también implementar acciones preventivas y están trabajando en detectar plantas tradicionales para combatir infecciones respiratorias, darles una preparación terapéutica y extender sus cultivos en los 32 resguardos indígenas en los que habitan 21.000 indígenas Awá, entre el territorio colombiano y ecuatoriano. Ambos pueblos deberían poder concentrarse en la emergencia sanitaria, pero en pleno confinamiento, en Nariño, el pueblo Awá ha sufrido hostigamientos por parte del ejército y la policía. Además, el ejército prosigue con su actividad de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, sin que se implemente ni el acuerdo de paz ni otras alternativas para los campesinos. Los soldados no llevan medidas sanitarias, a pesar de haber sufrido contagios en los batallones cercanos. El 22 de abril ingresaron a un resguardo, dispararon ráfagas y mataron a Ángel Artemiro, de 35 años, y dejaron a otras tres personas gravemente heridas. En la zona también operan grupos paramilitares, narcos y disidencias de las FARC. Estos grupos han sido responsables de tres asesinatos en la zona desde finales de marzo. Uno de ellos, Wilmer García, comunero Awá, en una zona fuertemente controlada por la fuerza pública. Mientras tanto, en el Cauca, ejército y policía no da tregua a las y los libertadores de la madre tierra, quienes retoman las tierras que les pertenecen. Las retoman de grandes terratenientes de caña de azúcar destinada en gran parte a etanol. El acoso militar y policial es constante, con amenazas, hostigamientos y comuneros heridos. Un ejemplo de ello sería lo sucedido el 1 de mayo, las amenazas y disparos al aire que el ejército hizo contra varias mujeres NASA que cuidaban ganado en esas tierras liberadas. La Guardia Indígena retuvo temporalmente al grupo de ejército y policía como respuesta y para denunciar la militarización de la región. El Cauca es uno de los departamentos con más asesinatos de líderes sociales y, desde la cuarentena, el tejido de mujer de la CIN denunciaba el pasado 28 de abril 9 asesinatos. Por ello, tanto en Cauca como en Nariño, el pueblo NASA y el pueblo Awá están exigiendo que se respete su autonomía territorial, que se desmilitaricen los territorios, el cese de hostilidades y acciones bélicas y que se reconozca la autoridad de la Guardia Indígena. En tiempos de pandemia, la solidaridad no tiene ni cuarentena ni fronteras. Apoyemos la autonomía indígena del pueblo NASA y Awá y el fortalecimiento del sistema de salud propio. Para seguir la campaña puedes consultar las redes sociales del colectivo Maloca y el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Buenas, aquí este audio que la Asamblea Majaras, un dominical de Contrabanda FM, pues aportamos a este cadenazo radial en formato ibérico, que aplaudimos como iniciativa que ha lanzado Radio Almaina para también juntar a todos los medios libres de la península. La Asamblea Majaras es un programa que lleva 23 años, desde hace pocas semanas ya los hemos cumplido, y en estos 23 años nos ha pasado de todo. Es algo que queríamos contar un poco también, ya que creemos que podemos aportar pues un poco de batallitas a esta reflexión sobre el papel de los medios de comunicación ahora y también el rol que los libres podemos hacer para cambiar un poco dinámicas comunicativas y de todo tipo en este confinamiento y sobre todo en lo que viene después. a nosotros como chavalines y chavalinas que empezamos con 15 y 16 años, el hecho de haber estado en una radio libre, con el paso del tiempo te das cuenta de hasta qué punto no nos ha empoderado, nos ha permitido conocer a gente que difícilmente hubiésemos conocido, ¿no? De otros barrios, de otros orígenes, de otras aficiones y hasta ideas políticas. Y imaginaos, los 97, el año 97, en la Plaza Real, quien conozca Barcelona, ahora pensará que es un sitio, un parque temático para turistas. A mediados de los 90 ya iba camino de eso, pero aún era otra cosa. Para nosotros fue quitarnos una venda, ¿no? de nuestros sitios de confort. Y nos ha pasado de todo. También hemos dejado atrás a mucha gente, desgraciadamente. Justo estos días también estamos viviendo quizá otra pérdida, pero sobre todo nos hemos divertido mucho, hemos podido dar voz a un montón de colectivos y en estos años ha pasado mucha gente de otros medios, algunos participantes ahora en este cadenazo ibérico, a los que saludamos, y vemos que aquí está el poder que tienen que tener los radios libres, el poder hacer red con los otros, no quedarse mirando el ombligo con su propio medio, para poder simplificar el impacto y después también dar voz a la gente que los debería utilizar. En épocas de WhatsApp, Telegram y Twitter parece que eso ya está cubierto, pero con las radios tenemos que poder contextualizar un poco el contenido, dando voz, pero al mismo tiempo no quedándonos solo en el chascarrido, la anécdota tal, y intentando que suponga un contrapeso a la versión de los más media, que cada vez están también copiando más nuestros formatos, lo estamos viendo estos días. O sea, que aquí los majaras, animar a toda la gente de Radios Libres que siga ahí, que siga innovando, porque esto está siendo una oportunidad para hacerlo. Ahora lo explicaremos cómo nos montamos nosotros y eso también nos empodera. Y después, sobre todo, que gente que no lo ha utilizado hasta ahora aprovecha estos medios que siguen estando vigentes. Bien, yo soy el doctor Axioma, soy el último majara en entrar en el programa y nada, simplemente os explicaré cómo nos lo hemos montado los majaras para hacer programa en estos días de confinamiento. Aprovechando un poco la campaña que ha hecho Contrabanda para los días de confinamiento en cuarentena con Contrabanda, pues los majaras decidimos hacer programa a partir de una serie de audios que nos iban enviando personas o colectivos que nos parecía importante que participasen en nuestro programa. Básicamente lo que pedíamos era audios de 3 o 4 minutos donde estos colectivos nos explicasen pues un poquito cuál era su experiencia del confinamiento, pero también su punto de vista crítico sobre la situación que estábamos viviendo. Una vez ya teníamos los archivos, básicamente lo que nos intentábamos organizar era para que en un par de encuentros grabar el programa. Básicamente lo que hacíamos era escucharnos estos audios y luego pues dar un par de vueltas sobre lo que nos iban proponiendo. Después de elaborar este material, había un momento de edición que es súper importante, porque lo que hacíamos era alternar los audios de los invitados con nuestras intervenciones. A partir de aquí empezaba lo que es básicamente la difusión. Por una parte se cuelga el programa que habíamos hecho en la web, se hace el podcast y se hace también difusión por redes sociales. Sobre todo nos interesaba dos cuestiones. Después de hacer el podcast se le retornaba al colectivo o a la persona que había participado en el programa se le retornaba este producto final, sobre todo por dos cuestiones. Primera, para que estos colectivos viesen que nosotros hacemos retorno de las entrevistas que hacemos, y segundo, porque nos parecía importante dejar constancia de lo que ha sido este tiempo de confinamiento para los diferentes colectivos que forman parte de la ciudad. I aquí el Eduardo Manos Tijeras, la tercera veu en discòrdia de los Majares, que també vol contribuir amb una petita reflexió a aquest cadenazo ibérico de les ràdios lliures germanes, totes lluitant cada dia per fer la comunicació més humana, més directa, més de base, com som, perquè tots som baixets, és això. Doncs sí, l'Ernest ens ha dit qui som els Majares, el Jordi ens ha explicat com hem estat fent, i jo us explico una mica més el factor humà de la voluntat nostra de dir, hòstia, estem a casa, no podem anar a la ràdio, què fem, ràpid, o sigui, no saltamos la ley perquè es pongan multes o aquestes coses, no. Doncs apliquem la tecnologia i què fem? Hòstia, és una situació important, mai hem viscut això. Hem viscut moltes coses històriques amb la ràdio. La ràdio ens ha servit per entendre les coses, per canalitzar-les, per donar el nostre granet de sorra, i ara, doncs, una pandèmia, aquesta cosa que ens està passant, que les implicacions se'n van molt més enllà del que li afecta als nostres cossos malalts, de la contaminació, del capitalisme, doncs anem a saco, anem a fer ràdio, que és el que sabem fer, és la nostra manera de comunicar-nos, una tertúlia d'amics on contribueixen totes aquestes persones que des de ser treballadores senzilles, ser persones compromeses amb cadascuna amb el seu tema, poden contribuir a fer-nos entendre una mica millor el que passa i ajudar-nos, no? El suport mutu, i així és això, com hem estat donant veu a les xarxes de suport veïnal, a la vaga de lloguers, a com les persones ens podem ajudar en la nostra salut psicològica i emocional, i molt més. I per això acabem, com deia l'Ernest, doncs donant un missatge d'amor molt gran al Pepe, que no sabem on és i que volem que aparegui de la forma que sigui, que ell sabrà el que ha volgut fer, i que la comunicació humana directa cap a les ràdios lliures en un moment de confinament on només podem parlar a través de pantalles és molt important i no hem de perdre les ganes de fer-la. Vinga, los Majares se van por los viajes. Asamblea de Majares. Domingos de 7 a 9. En Contrabanda FM 91.4 y www.contrabanda.org. ¡Viva las radios libres! Contrabanda 91.4 FM del Vial de Barcelona.